Ya era tarde, ni mis brazos como hiedra te abrazaban, ni tus ojos me miraban con aquel fulgor de antaño. El invierno nos helaba del corazón a la piel. Ya era tarde, susurraba, ya era tarde, incluso ayer. Era tarde, mis palabras eran dudas sin aliento, y se las llevaba el viento hacia imposibles distancias. Tus marchitos sentimientos eran flores de papel. Ya era tarde para el beso, ya era tarde, incluso ayer. Las ilusiones perdidas se redujeron a nada. Las promesas fueron agua que entre los dedos guían. Ya era tarde para el alba, para un nuevo amanecer, para curarnos el alma. Ya era tarde, incluso ayer. Por eso dejé tus brazos aquella oscura mañana. Un adiós sobre la calma cerró la puerta despacio. Ni una queja de tus labios, ni un dolor, ni un padecer. Solo el vacío, gritando que era tarde, incluso ayer. Las ilusiones perdidas se redujeron a nada. Las promesas fueron agua que entre los dedos huían. Y a la tarde, para el alba, para un nuevo amanecer, para curarnos el alma. Ya era tarde, incluso ayer. Por eso dejé tus brazos aquella oscura mañana. Un adiós sobre la calma cerró la puerta despacio. Ni una queja de tus labios, ni un dolor, ni un padecer. Solo el vacío gritando. Era tarde, incluso ayer.